Bueno, estamos pronto para recibir ya a nuestro invitado. Estamos con una expectativa impresionante por el tema que nos trae hoy el invitado, que es el contador Luis Freda. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andas, Ángeles? ¿Todo bien? Bien, bien. Ya con la libreta, la lapicera para sacar apuntes para esta clase de hoy, que tiene que ver con este ciclo que estamos haciendo, ¿no? Ahí va. De las, sobre todo el tema de la reforma de la seguridad social, que lo hemos venido tratando desde diferentes lugares. ¿Y hoy? Bien, hoy vamos a hablar de vuelta a FAP, y lo que vamos a hacer nos vamos a meter en República FAP. La buena, decimos, la que es buena. Y la que es más grande, la que es supuestamente propiedad de organismos públicos, que podría dejar de serlo, y bueno, y ver cómo funciona esto, tirar números y sacar datos oficiales, ¿no? Ahí no está. Agarrar y darle a la gente las fuentes. Que de dónde sacamos los datos para que puedan chequearlo perfectamente, que no piensen que son inventados o sesgados o que es algo que uno buscó y encontró por una fuente periodística X. Es algo que está disponible y tiene que estar disponible y tendría que haber más información. Sí, nos consta de la preocupación permanente de Luis de decir cosas que son como las está diciendo, ¿no? No suponer ni ahí va. Y que la conclusión la saque cada uno. Porque vamos a hacer. Oye, yo escuchaba la radio temprano y escuché un senador, que no le vamos a hacer propaganda, claro, que decía que está todo el mundo muy informado. Entonces, bueno, vamos a cumplir con. Sobre el tema este, está todo el mundo muy informado. Todo el tema muy informado sobre esto. Bien. Y después, también, yo el otro día escuchaba a Cheroni y me gustó mucho lo que él dijo. Y yo comparto totalmente, él lo dijo bien, yo le voy a decir no tan bien, porque me parece que no tengo su formación como para expresar los conceptos así. La idea de Cheroni trataba de decir que bueno, que todas estas reformas que de un corte de pensamiento liberal desde un punto de vista económico, que no es lo mismo un liberal desde un punto de vista social, económico, están tratando de llevar distintas... bienes públicos o distintas situaciones como la seguridad, la salud, la vivienda, que son situaciones particulares en la vida de cada uno de nosotros, la están tratando de hacer como un producto, como si fuera algo más en una góndola de un supermercado, como si la salud fuera como un paquete de arroz, como la educación lo mismo, etcétera, y la seguridad social lo mismo. Y agregaba Cheroni que hay aparatos formados, no tiene que pensar las películas viejas de la CIA, la KGB, donde claro. Pero hay gente que se dedica a esto. ¿Por qué? Porque le quiere implementar la lógica capitalista de que gana, ganar, ganar, ganar, ganar, que en realidad, si la vemos, perdemos todo con esa lógica, si a la larga. Sí. Entonces le quieren poner esa lógica encima de las situaciones, pero hay toda una literatura armada, una forma de pensar, una forma de argumentar, que si vos le buscás la vuelta, es como un castillo de naipes, sacar de abajo y se desploma todo. Entonces, no es la idea ir contra eso, sino decir, bueno, nosotros hagamos lo mismo. Busquemos una otra forma de pensar, informémonos, tratemos de elaborar nuestro concepto y sepamos rebatir con mesura y buena onda todos esos argumentos que nos dan. Entonces, creo que es la lógica de lo que queremos hacer ahora. Está muy y bien. Rescatar esas claro, dos cosas. Claro. ¿Cómo anda, Marcelo, que estábamos ahí con el tema de la El tema técnico. Estábamos en tema técnico. Bien, bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Arrancale. Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema de... Vamos a hacer una breve introducción del sistema mixto, este que nos plantean ahora y se va a profundizar con el sistema de solidaridad intergeneracional, que era el que existía antes, y el que está muy bueno porque tiene la ventaja que te permite redistribuir un poco el ingreso. O sea, vos al capitalismo tenés una forma de ponerle un poco, ponerle una contramarcha, por decirle, ¿sí? Yo creo que sería una marcha adelante, porque capaz que el capitalismo para mucha gente le hace una marcha atrás. Acá tendríamos que poner una marcha hacia adelante en cuanto a redistribución de la ingresa, de la riqueza. Entonces, el tema del sistema del régimen solidaridad intergeneracional, ¿sí?, establece prestaciones definidas para los trabajadores que son financiadas, o por ejemplo, los pasivos son financiados a través del aporte de los activos, ¿no? Entonces, de esa forma se va regulando, como existía también en la salud antes, ¿no? Uh-huh. Que todos financiábamos y usaban más aquellos que necesitaban más, ¿bien? Entonces, eso fue cambiado por un sistema mixto en el cual sigue existiendo una parte de solidaridad intergeneracional que es mínima, y con esta segunda reforma, porque estos son como dos pasos, ¿viste? Como cuando sacaba Windows, que sacaba Windows no sé qué, y después lo sacaba el 95, después sacó el 98. Ya tenemos el Windows 95, que fue la primera reforma, que es la reforma 96, y ahora sacamos el update, ¿no? La actualización, ¿está? Entonces vamos a tener una reforma que, ¿qué va a hacer? Va a cada vez sacar más la parte intergeneracional y va a ir más a la parte de mi cuenta, mi plata, y todos tenemos seguridad social por algo, cuando yo me quedo sin laburo no tengo plata, entonces alguien me paga el seguro de desempleo, incluso el gerente de la República FAP, por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo ahora vamos a ver que sacaron un gerente, si el gerente tiene problema, va el gerente que gana más que el presidente, tenía derecho a ser, que el gerente gana más que el presidente, el gerente de República FAP durante muchísimo tiempo ganó más que el presidente de la República, y tampoco la mucha gente no lo sabe, no, y yo lo hablo porque lo llegué a ver el recibo, ¿no? Entonces eso sí van a ser el sistema de solidaridad intergeneracional, ¿no? Entonces, las AFAP, para hacer la introducción y después vamos a la primera pausa, es las AFAP son empresas privadas, punto. No, ninguna es pública, son privadas, ¿sí? Que se empeñan dentro de un régimen de libre competencia, o sea que el Estado le deja a un chacho que opina entre ustedes, ¿sí? Y eso fue creado por la ley 16.713. Hay dos formas de entrar a una AFAP, ¿sí? Que vos vayas y te quieras decir, a mí me gusta tal, voy y me afilio. O si pasa un plazo y yo estoy como candidato a estar en una AFAP, si yo no voy de oficio. Claro. O sea que soy un cliente cautivo, que no pasa en otros mercados, ¿no? Ya estamos, vamos a ver. Yo paso por una farmacia, voy, entro y compro si quiero, ¿no? Sí, sí. O sea, nadie me dice, vos vení a entrar y llévate este y me cobra. Claro. Acá es un régimen bien especial y mandatado por ley. O sea, yo no me puedo sublevar ante esto ni tengo... Entonces, empezaron en el 96, el 1 de abril del 96 con la reforma. En 2014 hubo un cambio, que las AFAP manejan el dinero en dos partes, en dos fondos, pero si la sigue manejando es... Los que tienen menos de 55 años, ¿sí? Se maneja dentro de un fondo que se llama fondo de acumulación, y cuando estás más cerca del retiro, se transforma a un subfondo retiro, cuando faltan 5 años para tu retiro. Eso porque invierten en distintas cosas y están separados las plata. Están separados contablemente, ¿no? Eso es una operativa. Es una operativa, pero se cambió en 2014 y también la cambió el gobierno, donde el contador Astori era el que manejaba la política económica. O sea que acá vemos que es una señal. No es que fue algo para ir para atrás, fue algo para ir avanzando en el modelo este, ¿sí? Después, en el 2017, ¿sí? Tuvo el tema de los cincuentones, cuando el régimen estaba cumpliendo 20 años, se iba a jubilar la gente. Tuvo un drama ahí, y la solución no fue vía algo de la AFAP, fue vía, bueno, hay solución, esta gente la jubilamos por el BPS. O sea que el sistema, el viejo sistema que financiamos todo, ¿no? El dinero que se pone todo y es solidario, que nadie se opone, ¿no? Fue el que solucionó el problema este. Claro. Clarísimo. O sea, como estamos viendo la lógica de todas las empresas públicas que hemos estudiado, ¿no? Sí, cuando, por ejemplo, vamos al Bro, cuando en la Segunda Guerra Mundial los exportadores vendían y no cobraban, el Bro les pagaba igual. Y él, o sea, a quienes critican las empresas públicas, después cuando hay lío, son su herramienta de solución. Claro. Entonces es como que vos tenés un amigo que cuando está todo bien lo critica, y cuando está mal siempre está al lado tuyo. Siempre está al lado tuyo tomando un cafecito y estando contigo. ¿Bien? Entonces, eso se lo dejaron desafiliarse de la AFAP. Y por último, lo que les tengo también que comentar es que el Banco Central, como que supervisa este sistema mixto hoy existente, pero no solo lo supervisa, cobra una comisión y revisa y modifica periódicamente qué parámetros se utilizan a la hora de determinar una jubilación. Por ejemplo, un parámetro dice, bueno, yo cuando alguien se jubila, vos tenés que hacer una estimación cuánto va a vivir. Claro. Eso es un parámetro. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, las tasas de interés que se van a pagar. Por ejemplo, las comisiones que pueden cobrar las AFAP. Sí. O sea, quien está sentado con el gorrito, yo soy presidente de Banco Central, menudo menudo poder tiene este muchacho, ¿no? Porque capaz que si te dice que vas a vivir hasta los 98, o hacen las cuentas de otra manera, le da hasta los 94, va a ser distinta tu jubilación. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿Sí? vos, es una estimación, seguramente vos no llegues nunca a esa edad que te fijan, ¿no? Pero si yo te fijo una edad más larga, tu pago por mes va a ser más chiquito. Porque vos llegaste a una bolsa, claro. Llegaste a un saldo. Si yo te lo divido entre más tiempo, tu pedazo. Miren el poder que tienen algunas personas que no elegimos, ¿no? ¿Tá? Y después vamos a ver cuánta plata es. Y esto se cambió, básicamente hubo cambios fuertes en 2018, donde hubo normativa que modificó y actualizó todos estos parámetros del cálculo de lo que le llaman la renta vitalicia. La renta vitalicia, para nuestros términos, y para nosotros, la jubilación que te va a pagar la FAP. Eso es la renta vitalicia, que de nuevo se están usando términos de compañías de seguro. Esto es lo que decía Cheroni. Cosas que nosotros como sociedad solucionamos para mitigar problemas que la gente tenía, ahora estamos trayendo lenguaje capitalista, renta. Si yo le digo a una persona renta vitalicia, y este, ¿de qué estás hablando? Ahí ahora va. Las palabras traen contenido también. Traen contenido. Ahí va. No es solo las palabras. Ahí va. Entonces, es eso mismo. Es ese proceso a ir. Si yo le digo a una persona jubilación, todo entendemos. Hasta un gurí de 4 años, hasta cuando nosotros éramos chicos, como somos más o menos la de Marcelo, te acordás las colas de la caja de jubilación. Claro. Vos sabías que para qué estaban eso ahí. Sí, sí, totalmente. Así que, bien. ¿Hacemos la pausa? Al que quiera mandar mensaje, 099-326-381. Y también pueden mandar, por supuesto, correo electrónico a prensa36@gmail.com o llamar a la radio 2-903-0302, 2-903-0304. Quisiera cambiar esta miseria pa' no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Seguimos conversando con el contador y docente Luis Freda en esta mañana de viernes. Recordar que estamos en Facebook. También no solo nos pueden mirar, sino nos pueden escribir a través de Facebook. Cierto. Luis, ¿cómo seguimos? ¿Por dónde seguimos? Vamos a entrar a la República FAP y vamos a entrar como deberíamos entrar. ¿Quién es la empresa? ¿Quiénes son los directores? ¿Cómo organiza su trabajo? Etcétera. Y después vamos a ir hasta el fondo, hasta el número más chiquito. Vamos a dar números, vamos a agarrar el balance, vamos a decir en qué se gasta, en qué se invierte, cuánto se gasta en personal, cuánto se gasta en publicidad, cuánto se gasta en si hace donaciones o no hace donaciones, ¿está? Vamos a ver, entonces estamos viendo una administradora de ahorro provisional. Entonces, ¿quiénes son los propietarios de esos fondos? Son los trabajadores, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Bueno, esa administradora está integrada por Banco República en 51% de las acciones, BPS 37% de las acciones y 12% el Banco Seguro del Estado. Ese es el 100% del paquete de accionarios. Sociedad anónima, privada. Cualquier litigio que tenga, cualquier cosa, por el derecho privado, no va el contencioso administrativo, ni nada de eso, ni el Tribunal de Cuentas. Repetir el porcentaje, Luis, que 51 euro. Sí. 37 BPS. 12 Banco de Seguro. Con eso completamos el 100%. Tiene un directorio. El directorio, ¿quién lo fija? Los accionistas. ¿Sí? El directorio está conformado por 3 personas, ¿sí? Que lo designa, como cualquier sociedad anónima, la asamblea de accionistas. O sea, no hay parlamento ni nada que pique acá. ¿Sí? Y lo que hace República FAP lleva una contabilidad por su operativa y otra contabilidad de los ahorros de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero igualmente vamos a ver un poquito cada cosa en conjunto, ¿no? Vamos a ver qué gasta República FAP y en qué invierte. Bien. Entonces, lo principal que hace es un corredor de bolsa. Sí. Recibe la plata que la recauda el BPS, papá, es un corredor de bolsa. Nada más que es raro esto. Porque si es un corredor de bolsa, yo me imagino que un corredor de bolsa, supongamos una persona con mucha plata en Uruguay, vamos a poner el ejemplo de un político, un futbolista, ¿sí? Él sabe a quién le invierte, ¿no? O por lo menos tiene que firmar algo cuando va a invertir. Sí. Nosotros no firmamos nada, ¿no? El trabajador, el que aporta. El que aporta ni sabe, porque ahora vamos a ver si sabe. Sí. Vamos a ver si la gente sabe en qué invierte, ¿sí? Agárrense de las manos. Ahí va. Y tampoco cada vez que vas a invertir te piden autorización, porque imagínate que vos tenés plata en el banco invierte y no te pide autorización. Claro, no sabes. Vos te quedas al Banco Central y le tienen que cerrar el banco. Ahora, que se invierta con la plata de otro, tendría otro nombre, otra cosa. O sea, ahí va. Invertí vos con la plata de otro. Seguro. Entonces, invertí vos con la plata del otro y también ya hemos visto que si perdés dinero, ellos igual te cobran comisión. O sea que es un negocio que sí, no sí. Te pueden decir que, vos, mirá qué bien que ando. Yo invierto con la plata tuya y si pierdo, igual te cobran comisión. O sea, yo no nunca voy a andar mal. Entonces, desde la lógica de que quienes defienden este sistema, ellos mismos tendrían que mirarse el espejo y decir, vos, yo no estoy. Discúlpenme, yo no estoy haciendo un planteo sano. Claro. Yo, como capitalista empedernido, nadie, yo me imagino que los que están en. Invierten acción en Wall Street, mañana, no sé, se descubre un fraude en la empresa y la empresa quiebra, perdió la plata. Sí. Bueno, sería un capitalismo muy ético. Sí. Entonces. Pero no hay forma. Yo qué sé cuánta gente se ha fundido con empresas. Sí, sí, muchas. No quiere decir que les hayan pasado a ser pobres, pero han perdido plata. Uh-huh. Bueno, acá no pasaría. Entonces, bien. Ese directorio, ¿está? Es designado. Y en este 25º año de funcionamiento, o sea, lleva 25 años de funcionamiento República FAP, encuentra que el año pasado tuvo un cambio de presidente. ¿Sí? ¿Quién asumió a partir de noviembre del 2021? Nilo Pérez, ¿está? Nilo Pérez es una persona que, si uno anda por la calle, por San José, sabe quién es Nilo Pérez, ¿no? Sí. Porque hay comercio. Incluso ha sido, ya ha tenido, ha sido autoridad de gobierno. Si yo no recuerdo mal, en la época de Valle fue director de aduanas, Nilo Pérez, ¿está? Entonces, bueno. hay gente que ese es el presidente y tenemos otros dos directores. Uno de esos directores parecería que es más afín al Frente Amplio. El año pasado también hubo un cambio en la gerencia general, ¿sí? Salió el anterior gerente general que estuvo desde el inicio de República FAP hasta el año pasado, ¿sí? Ahora cambió por otra persona desde dentro de la República FAP, pero eso no importa mucho. Vamos a ver cuánta gente tiene afiliados. Tiene casi 600.000 afiliados. ¿600.000? 600.000 afiliados, y por eso la estamos mirando, porque es la más grande. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el dinero que maneja es... Hay cuatro AFAP, ¿no? En el dinero que maneja República es el mismo que manejan las otras dos que le siguen en orden de importancia. Uh-huh. O sea que ella es más grande que la segunda y la tercera sumadas. Claro. O sea que la cuarta ni la miramos, ¿no? Sí. Entonces, tiene en el volumen de dinero que maneja, y yo me sentaría y me atornillaría la silla para que no me lleve puesto el número de dinero, 9.650 millones de dólares, o sea, 10.000 millones de dólares maneja esta empresa. 10.000 millones de dólares. Estamos hablando que, no sé, capaz que llega a un 15, un 18% del PIB. ¿Sí? Maneja una cantidad sideral de plata. ¿Que de quién es? ¿Es del Estado o no? ¿Es de República FAP? No. ¿Quién es el propietario de todo dinero? Los trabajadores. Los 580.000 personas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay 580.000 personas que no son consultadas cuando se toman las decisiones, no saben en qué están invirtiendo, no saben qué se está gastando, no se les envía el reporte, ni siquiera se les manda el balance por mail, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Eh? No se hace podría ser una conferencia trimestral explicando qué están haciendo, ¿no? ¿Sí? Y ya vimos que sus clientes son cautivos, ¿no? Yo no puedo decir, no tengo AFAP, ¿no? Yo tengo que elegir entre otras cuatro y si no elijo, me eligen una de prepo, ¿está? De oficio. Sí. Bien, entonces, en el año 2021, por ejemplo, tuvo 42.000 nuevos afiliados República AFAP. 42.000 nuevos afiliados. Solo el año pasado. Así que, y no hay 41.000 nuevas personas que ganen más de 70.000 pesos por ahí. Uh-huh. Son gente que esporádicamente entró. ¿Está? Porque vos, si pasás en un mes, claro, quedás enganchado. De los cuales, de esos 6.000 o más o menos, 6.000 fueron de oficio. O sea, no fueron que la República FAP dijo, vos, miren qué bien que trabajo y sí, soy la mejor de A4. De oficio. 6.000 cayeron de albarrero, o sea que es importante el mecanismo, ¿no? 6.000 personas, ¿eh? Como que a mí me saquen entrada para la arena y si me la cubren, sí, y vaya, ¿tá? Llenamos capaz que casi la arena, entonces. Sí. ¿Tá? Bien. 6.000, ¿está? y 1000 fueron traspasos de otras AFAP. Gente que dijo, oh, vamos a Meta, no vamos a República. Porque es la buena. Porque es la buena. Es pública. Y es pública. Por ahora, acuérdense que con la LUC claro. se habilita a como es a aceptar accionistas hasta el 49,9%. Y si hay accionistas al 49,9%, de los tres directores, ¿cuánto se va a llevar ese accionista? Y capaz que uno. Pero el tercero te lo va a pelear, ¿eh? Va a ser alguien que él te tenga que dar el visto bueno. Uh-huh. Y el otro que queda, que ya no sí, tiene, sí. Ya que no hace mucha fuerza, parece, ¿está? Claro. Entonces, vemos que la mesa está muy servida para generar algunos cambios, ¿está? La gente que piense como quiera, pero mi deber es decirle, mira, están estas posibilidades. Estamos viendo cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? ¿Tá? Esperate que tengo que hacer otra pausa. Bien. Ana dice, buen día, me quedó la pica de cuánto cobra el gerente. ¿Cuántos desangran por su sueldo? Dice Ana. Pero, ¿le puedo contestar a Ana? Sí, no, claro. No le vamos a decir cuánto gana por gerente, le vamos a decir cuánto se gasta en todo el año en todos los que trabajan en República Popular. Peor todavía. ¿Está? Bueno. Buen día, saludo agradecido a Freda. Compartiré este audio como siempre. Un corredor de bolsa te cobra su comisión, te consulta en qué querés invertir y la ganancia, mejor o peor, siempre te la entrega. No es como la FAP, que si pierde, perdés solo vos. Gracias, dice Cecilia. Yamandú dice, grande Freda, referir a Cheroni, es buena pista. BPS recauda y paga seguridad social, desde lentes a seguro de paro. AFAP, nada de eso, solo jubilaciones al final de fijada la renta, incluso aquella que no tenga antecedentes laborales formales. Por ejemplo, Gregorio Álvarez, hubo una ley por un día que dio el total a quien se jubiló, entre comillas, ese día. Laura Raffo sabe bien del tema, era de una aseguradora, Sura, y dice, la estafa Ponzi es global, tipo venta y compra Avon, redistribuir, producción de dinero. Bueno, la trampa legal no tiene agujeros, sino intérpretes autorizados por el cheque en blanco desde la veña al voto. Cacho de la Teja dice, ¿cuánto te metieron en la FAP sin llegar a los 70 y te metieron engañado? Ya no podés salir más, 70.000 pesos quiere decir, ¿no? ¿Cuánto te metieron en la FAP sin llegar a los 70.000 pesos y te metieron engañado? Ya no podés salir más. Pausa y seguimos. Esto nos dice Yumi, es una canción que está hecha en Chile contra las AFAP, que allá se llaman AFP. Uh-huh. Hay una canción contra las AFAP chilena. Estaba muy bueno eso. María de Paso de la Arena pregunta si en las AFAP los patrones aportan, como en el BPS. No, es una cuenta individual. Es de tu aporte. Claro. ¿Está? Es tu aporte. Claro, nosotros tenemos el esquema del BPS. Es tu aporte. Seguro. Es tu aporte lo que va. Es tu cuenta. Es tu cuenta. Y la FAP te cobra, por ejemplo, la República FAP, ya que estamos, te cobra 4% de lo que vos aportás cada mes. ¿4%? ¿Cuánto es la comisión de una inmobiliaria? La comisión inmobiliaria, 3% masivo. 4% te cobra. O sea, cobra más que una comisión inmobiliaria. Y te dicen la comisión más baja, sí, está. Es como te dicen en algunos supermercados, el precio más bajo, te volvemos la diferencia. Morrón rojo, 240 claro. pesos al kilo. Seguro. ¿Eh? Seguro. ¿Sí? Asado, no sé qué. Está. Bien. Entonces, bien. Te cobran 4% de tus aportes. Cada vez que haces aporte. Esa es la comisión de administración. Después te van a cobrar la comisión de mantenimiento y te la van a cobrar siempre. Y el BSU te va a cobrar la comisión de custodia. ¿Vos te imaginás que tienen así? Sí. Tienen así un personal calificado que te ha lado tu bono, ¿eh? Las 24 cuidado, horas al día. ¿Está? Que son cosas electrónicas los bonos ahora, ¿no? ¿Está? Esa, no sé qué a qué amerita esa comisión de custodia. Y ahí vemos que el Banco Central es juez y parte. Pues vos controlás un sistema que tenés ingresos. Y a lo último, vamos a señalar a algunas personas que están hablando de AFAP que tienen intereses vinculados a esto. O dejarla. Le voy a dejarlo planteado, pero eso no es lo importante de hoy. Bien, entonces, esto que estamos viendo se llama un documento, todo lo que yo estoy hablando está respaldado con un documento que se llama Memoria y Balance República AFAP 2021, entra en la página web de AFAP, de República FAP y lo bajan. Concretamente, lo que vamos a ver ahora está en la página 12, así que si alguien quiere contratarlo, van y lo revisan. Bien. Entonces, las AFAP, ¿en qué invierten? Invierten supuestamente en bonos, en títulos de otros países, en notas de organismos multilaterales, habíamos visto la otra vez, y dijimos, vamos a ir por acá. Por ejemplo, invierten en notas que emite el BID, ¿sí? Y entonces, desde hace un tiempo, hubo cambios para que se metieran en el sector productivo. Y a veces cuando se habla de sector productivo, sí, hay gente que usa cosas que yo no sé si todos estamos de acuerdo que es sector productivo. Por ejemplo, construir un edificio para oficinas, ¿es sector productivo? Para mí es más bien sector inmobiliario y generalmente, como se está manejando en Uruguay, es una inversión especulativa, ¿no? Porque vemos edificios construidos nuevos vacíos. Clarísimo, sí, sí. Por algo, nadie dice, ¿y esto por qué será? Porque no tenemos todos los datos, no sabemos, ¿no? O porque tenemos que entrar a presumir. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer dos o tres cosas para acá. Eso es lo que hay que hacer cuando uno está dando una charla, una clase. Es como provocar en el buen sentido, ¿no? No provocar para pelear. Decir, bueno, por ejemplo, las AFAP han participado en emisiones, por ejemplo, de emisiones de fideicomisos financieros para financiar el World Trade Center. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de la página 12 de la memoria ¿no? El World Trade Center, que son 3 edificios de oficina, ¿sí? Todos sabemos dónde quedan, cerca del Montevideo Shopping, ¿sí? Y también para oficinas, algunos de arrendamiento, de viviendas, que son hechos para promover esa zona, ¿bien? Incluso ahí mismo hay una zona franca, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos favoreciendo un polo a algo que no sé si todos los uruguayos estamos de acuerdo y que sigue proliferando porque depende únicamente del poder ejecutivo. Otra cosa, por ejemplo, recién estábamos hablando de la yerba, ¿sí? Que Ángela quedó a comprar yerba acá cerca del supermercado. Tata, bueno, muy bien, participó en la SAP, República FAP compró obligaciones negociables, ¿sí? De Tata por más de 100 millones de dólares. ¿De la cadena de supermercados Tata? Sí, Tata. Se destaca la emisión de obligaciones negociables de Tata por más de 100 millones de dólares. O sea, que vos estás escuchando la radio ahora. Sí. Capaz que estás en esa FAP. ¿Invertiste en Tata? Y sí, un poquito, que se entere. Sí. O sea, no puedes decir, me haces el descuento porque no. No, no. Yo soy accionista acá. No, justamente, en realidad sos como un prestamista. Claro, claro. ¿Está? Entonces nosotros estamos preguntando. Entonces a veces, yo cuando leo esto digo, pa, esto no está muy bueno. Incluso, porque digo, por otro lado, yo ayer escuché una noticia en un supermercado similar de cómo trataba a una trabajadora. Ajá. Entonces digo, pa, pero yo por lo menos no estoy ni ahí, ¿de acuerdo? Y es más, si las AFAP, ponele que me las impusiera, porque esto fue un gobierno autoritario, lo mínimo que le pediría decir, bueno, por lo menos en empresas que tengan ciertos certificados que cumplen con determinadas normas, ¿no? Como que cumplen con los acuerdos de salario, claro, porque claro. También he escuchado en otro supermercado que despidieron a un trabajador porque se alimentó. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Está bueno. En Tata, en la Corporación Vial del Uruguay, o sea que yo pago el peaje, pero a su vez le presto plata. ¿Eh? ¿Dónde está lo que pone? ¿Qué pone lo demás? O sea, eso es lo que yo no estoy entendiendo. Sí, sí. ¿Qué está poniendo el privado en los negocios ahora? Que alguien me lo explique. ¿Qué está poniendo los negocios, el privado en los negocios, en los supermercados? Bajo sueldo, bajo precios altos. Porque aparte, los precios que nos están cobrando por los productos, sabemos que tienen un margen fuertísimo. ¿Sí? Después, hay un banco que se llama HSBC, emitió notas hipotecarias. ¿Qué quiere decir? Salió a endeudarse, a emitir como un bono. La gente le prestó para dar préstamos. Seguramente hipotecarios, ¿no? Entonces, la FAP le está comprando esas notas. O sea, estamos financiando al HSBC. Él pagará sus intereses, todo bien, pero estamos financiando al HSBC. Con la plata que aportan los trabajadores acá. Ahí va. Y después escucho que no queremos destinar dinero al presupuesto para financiar vivienda. O no queremos, por ejemplo, los deudores banco hipotecario darle una solución. Entonces, acá están bien claros hacia dónde va la política. Y después le voy a leer una cosa, una partecita, que es bien de la teoría del derrame. Sí. Esta está fundamentado en que nosotros vamos a agrandar la torta, esto va va a florecer y esto va a derramar, ¿no? Cuando el capitalismo se basa en el egoísmo. Si va a derramar algo, antes agrándale, agranda la olla, ¿no? ¿Eh? Entonces dice, en la página 12 dice, es importante señalar que las inversiones de la FAP se han derramado en varios sectores de actividad económica, aunque se han focalizado en mayor medida en proyectos de infraestructura y el sector agropecuario. Yo invitaría a un oyente a ver quién puede descubrir dónde está el derrame de las inversiones de las AFAP. Bien, entonces, lo otro que les quería comentar también es que la comisión, nos destacan que la comisión de administración ha ido bajando, que ahora es un 4,3% de los aportes recibidos. 4,3, ¿no? 4,3. Entonces, 4,3 contra 3, ¿no? Uh-huh. Es un tercio más, porque hay que hacer 4,3 en 3%, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo, alguien tiene 3 hijos y otro tiene 2, yo tengo un 50% más de hijos que el otro, ¿no? Claro, sí, o sea, que la comisión es mucho más alta que la de una inmobiliaria, y que uh-huh. ya asume, las inmobiliarias no tienen sentido de ser, ¿sí? Entonces, a su vez la FAP, esta República FAP que tiene los clientes asegurados, ¿sí? Que a su vez tenemos, sí. O si no vas de oficio, o si no la gente se cambia porque piensa que es la mejor de todas, tiene un centro de servicio, tiene su casa central, después en la Torre Universidad tiene un centro de atención al cliente, en el shopping center tiene también puestos, tiene 18 agencias en las capitales departamentales, ¿sí? Tiene también en lugares que no son capitales departamentales como Bella Unión, Paso de los Toros, Río Branco, Yun, Carmelo y Chuy. ¿Sí? O sea que tienen un montón de agencias dispersas por todo el país. Entonces yo digo, acá estamos sufriendo como una especie de esquizofrenia. Uh-huh. Porque el Brow está sacando, que sí se necesitan servicios bancarios, sí. Y todo, está sacando agencias. Y acá se profundizan las agencias. Entonces yo digo, acá yo no entiendo hay nada. Hay algo que no cierra. Y segundo, que el Brow sí, la gente. Uh-huh. Vos te necesitas que la gente te contrate como banco. Pero acá estás obligado a estar. Claro. ¿Eh? Claro. No hay chance, ¿entendés? Que uno esté. Entonces empiezan a aparecer cosas que si esto se maneja de una forma, ¿dónde sí. está el lineamiento? ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la cosa? Entonces por ahí estaríamos cerrando con los primeros grandes números de República FAP. Bueno, dice Soledad, el BPS me cobra 4% en mi jubilación también. Otro oyente que nos firma, sí, Daniel. Buen día, ¿a partir de qué monto se cobra el IAS a jubilados? Por lo que yo vi, son 8 BPC, 8 bases de prestaciones y contribuciones, que por lo que entiendo es 41.312 pesos. Sería a partir de eso. Eso es lo que está en la página donde del Ministerio de Economía y Finanzas de la DGI. Después hay un mensaje que manda Marcos de la Unión, dice, preciso documentación de que Tata tiene 100 millones de la SAFAP. Tengo que dar a conocer esta noticia con mis compañeros, dice. Ahora les va a responder Luis. Ana dice, cómo me gustaría escuchar y ver a Freda sacando los trapitos al sol en los programas de televisión. ¿Habrá algún programa que se anime a invitarlo? Freda, ¿irías si te invitaran? Bueno. Yo voy a donde sea. El tema que también. O no sea. Creo que. No sé por qué se me ocurre que. Pero no, yo, o sea, no sé, yo nunca me lo planteé, yo qué sé. Vemos, bueno. Yo a los lugares que me invitan voy, seguramente. Sobre todo lo que no tenga la publicidad de... Exactamente. ¿Eh? No, incluso el informe este tiene una publicidad, tiene un logo de algún lugar donde yo trabajo. Ahí está. Buenísimo. Hacemos la última pausa y venimos para el último bloque. Confía en lo que has sembrado, el camino que has arado, será pradera que arde. Que más temprano que tarde abrirán las alamedas, tomaremos la moneda como un loco remolino. Y bueno, seguimos con el contador Luis Freda hablando sobre esta realidad de República FAP, de las inversiones, de los balances, también de quién controla los balances, ¿no? Una de las preguntas era, era ¿de dónde está esta información? Repito, sí, entran a la República FAP, a la página web, uh-huh. buscan un apartado que dice Memoria y Balance 2021. Bajan un PDF que se llama Memoria y Balance 2021. Van a la página 12, ¿sí? A la página 12 de ese PDF, ¿sí? Y sobre la izquierda, primero, segundo, tercer párrafo, ahí está. Y después más adelante le voy a mostrar en otro lado donde está un cuadro. ¿Está? O sea que, y es un documento oficial, bueno, porque está firmado esto, ¿no? O sea, hay una firma del presidente y el auditor. ¿Quién controla esto? Hay un síndico. Se nombró un síndico, ¿sí? Un síndico que es quien controla, como cualquier sociedad anónima, tiene que tener un síndico. Y después hay auditores externos. ¿Está? El tema que los auditores externos también están vinculados, por ejemplo, una de las empresas que brinda servicio a auditoría externa, uno de los socios fue director de Banco República con Polgar, cuando en la época de gobierno, sí, sí. De los últimos gobiernos. O sea, independencia hay poca, porque a su vez el Banco República es accionista, entonces, y durante ese tiempo prestó servicio a auditoría, entonces no veo mucho que esto no tenemos que ver que hay un negocio montado y cómo funciona. Vamos a ver en cuanto a jubilaciones, no dijimos nada. El año pasado hubo 4.371 jubilaciones, ¿sí? Entre jubilaciones, jubilación común, edad avanzada y jubilaciones parciales. 4.300 de los 580.000. O sea, muy poca la gente se está jubilando todavía, porque tiene 25 años la FAP. Y se metió en el año 96 para gente menor a 40 años, ¿sí? O sea que causal jubilatoria tiene poca gente. Porque ¿cuánto te piden? 30 años de trabajo, ¿no? O sea que... Entonces, de esas 4.300 jubilaciones, pero esto va a ir creciendo, o sea que nosotros no sabemos si este sistema funciona. Y no sabemos si en el fondo es que esto no está funcionando y que hay que ponerle parche por todos lados o patear la pelota para adelante, ¿no? Es como que no se están... No sé, yo el otro día, ayer miraba un partido de fútbol ahí en la Rambla y veía que uno estaban así, lo estaban atacando y pegaron para adelante, o sea, fuerte y gritaron, salimos. Bueno, claro. Entonces yo no sé si no es, estás en el fondo contra el arco y pegás una patada, salimos y la tira para adelante, ¿sí? No sé si no es un poco de eso, porque hay 4.300 jubilaciones y hay 580.000. ¿Qué sería lo lógico? Que la gente se empiece a jubilar en volúmenes más grandes. Y eso se va a dar cuando entre 5, 6, 7 años. Entonces entre 5, 6, 7 años... Vos no podés esperar, tenés que empezar a mover la jugada ahora. Entonces, vamos a avanzar. Hay un montón de cosas pequeñas que tendríamos que ver, pero no nos da el tiempo. Sí, las AFAP tienen cierta rentabilidad. Tienen rentabilidad, por más que en el último semestre perdieron plata. Y se van a enfrentar a escenarios complicados en breve, cuando empiezan a subir las tasas de interés, que van a subir en algún momento. Bien. Y lo que a mí me interesa también mostrarles que las comisiones, las inversiones, ir un poco más en profundidad. Porque tiré algunas. Ahora quiero tirarle unas cuantas más. Aparte, lo principal que invierten es en bonos del Estado uruguayo. Pero ahora, ¿sí? En la página 19, a quien preguntaba, ¿sí? Tenemos que... una de las principales inversiones que se realizaron en el 2021, no estamos hablando de todas, estamos hablando de la que se hicieron en 2021, son las notas de créditos de la HSBC, ¿sí? 35 millones de dólares se pusieron ahí. La CBU, que es la Corporación Vial del Uruguay para hacer rutas, 146 millones. Entonces, cuando sale alguien y dice récord de inversión este año, sí, récord de inversión, pero tenemos ahí nosotros, claro. Los que trabajamos y tenemos la plata metida dentro de República FAP para decir eso. ¿Sí? Un fideicomiso que se llama Platinum, pero leyendo, porque si te ponen así, ¿qué es Platinum? Claro. Leyendo, es el de World Trade Center. ¿Sí? Nosotros le prestamos al HSBC a 25 años, a la CBU a 14 años, al fideicomiso este que le dimos 165 millones de dólares a 30 años. Para hacer edificio, ¿eh? Después para un hospital no tenemos. ¿Eh? Para hacer edificio, ¿sí? Rentas Inmobiliarias Orientales, alguien sabrá qué es Rentas Inmobiliarias, ¿sí? 58 millones de dólares a 14 años, ¿sí? ¿Qué pasa si estas cosas en un momento cierran o tienen algún problema económico? Que lo han tenido todo en el mundo, han tenido problemas económicos, ¿sí? Maldonado 1, la Intendencia Maldonado, un fideicomiso, 58 millones de dólares a 14 años, ¿sí? Tata, en realidad fueron 106 millones de dólares, está concreto acá, a 20 años, ¿sí? Tierras del Litoral, andás a ver 100 millones de dólares a 15 años y ahora agarrate. Este es el último. Y viene así, no lo dejé yo para el último. Sí, sí. La Taona Inversiones. La Taona. 40 millones de dólares a 10 años. Dice abajo, ¿qué invierte, fuente. ¿Al barrio? ¿Eh? ¿Al barrio? ¿A qué le invierte? ¿Qué es la Taona? Las casas que hicieron. Uh-huh. Sí. Eso. El complejo inmobiliario. Inversión inmobiliaria. A la Taona. O sea que de repente, capaz que tenemos una persona que es docente universitario, ¿está? Que tiene un límite para trabajar, que paga RPF, papá. Pero mi dinero va para financiar el barrio de la Taona. ¿Sí? Yo creo que no estoy muy de acuerdo con esta inversión. Porque me parece hasta que es una lógica que prefiero otro tipo de ciudad, prefiero que la infraestructura, no me parece un apoyar ese tipo de desarrollo social. Esto que está diciendo es lo que mucha gente no sabe y tiene que saberlo. Está, página 19 de la memoria y balance. Uh-huh. Yo si quiere ahora lo recorto, lo mando por WhatsApp ahí para que lo tengan. Y abajo dice fuente. Y en realidad en el libro papel es la página 36, porque el PDF viene hecho de A2. O sea, con la plata de los trabajadores en República FAP, esta invierte, por ejemplo, en la Taona. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Yo te puedo poner en abogado del diablo. Si querés, yo te digo, yo me puedo poner el gorro de finanzas. Me la voy a poner, ¿viste? Pum. ¿Qué es lo que te pueden contestar? Mirá, nosotros tenemos que diversificar, no podemos poner todo en el gobierno. Y tenemos que tener distinta moneda, en distintos plazos, distintos sectores de la economía. Bien. Tenemos que promover el país. Ahí ya te hago un paréntesis. No está la República FAP para promover el desarrollo del país. Para eso está el Ministerio de Economía, la OPP, etcétera, ¿está? Los planes de gobierno. Y bueno, y a veces tenemos exceso de fondos y tenemos que ver que de las cosas disponibles en qué tenemos que invertir. Y Uruguay no tiene muchos instrumentos para invertir. ¿Está? Esa sería el. Y yo le decía, bueno, invertí con la plata tuya. Claro. No, con la plata. Claro. Preguntale al dueño. ¿Está? Igual este sistema no sirve, ¿no? ¿Está? Entonces. Lo otro que le quiero decir es ir al final de todos, ir al balance, porque se nos comió, como siempre, el tiempo es corto, y agarrar algunas cosas. Primero, que en el año 2006 nos cobraban 10,15% de comisión de administración. Hubo años que nos mataron. 9,7% en el 2007. Después, en el 2014, 5,33%. O sea que estamos hablando de gobiernos de una supuesta lógica progresista que nos cobraban 6% casi de comisiones por administrar nuestros fondos. Y así fue bajando, ¿está? Las AFAP se dedican a hacer talleres en universidades, no en todas las facultades, pero sí en la Universidad de Montevideo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, en la ORT, en Endeavor, ¿sí? Tiene charlas también con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Intendencia Maldonado, ¿sí? O sea que también sería bueno a esos lugares aportar otra visión, ¿no? Sí. Que todos esos lugares tendrían que abrir la puerta si son en entornos académicos. Claro, y en aras de la información. Y en aras de la información, o sea que quienes están promoviendo otras ideas, estaría bueno que esas puertas creo que no pueden cerrarse, ¿no? Entonces, preguntan cuánto cobran ahora de comisión. ¿2006, 10, 15? Ahora 4,3%. 4,3%. De lo que vos, y no es la única comisión, ¿no? Entonces ahora vamos a ir al estado de resultados, que el estado de resultados es lo que llamamos el famoso balance. Hay una parte donde vos detallás los bienes, derechos y las obligaciones, y ahí sacás el patrimonio, que se vendría a ser el estado de situación patrimonial. Ahora vamos a ver el estado de resultados, que es cuánto cobraste vos y en qué gastaste el dinero y el resultado neto, ¿no? Entonces eso vamos a tomar unos minutitos porque estamos muy justos, ¿sí? Y vamos a entrarle al estado de resultados, que nos quedó medio corto, pero después, el próximo, capaz que hacemos otro y le entramos de punta. Claro. Y agarramos alguna otra, y si tal, esto genera interés, lo mejor que hay es. Por ejemplo, en el 2021, todos los ingresos que tuvo la República FAP fueron 1.700 millones de pesos. Ahí que están las comisiones, que es todo lo más grande, y después intereses que ganó ella. Papá le puso un plazo fijo, no le puso. Sí. 1.700 millones de pesos, que esos son 43 millones de dólares. Eso es ingresos de República FAP, no del fondo patrimonial, ¿no? Sí, sí. Es lo que ella te cobra a vos, a Marcelo de Comisión, a Luis de Comisión, a Ángeles y a todos los 580.000 que le cobraron. Claro. 43 millones de dólares. ¿Sí? Es una cifra muy grande, ¿no? Sí. ¿Está? Después, en cuanto a egresos operativos, lo más grande, por lejos, son las remuneraciones. 419 millones de pesos. 419 millones de pesos, para que nos demos cuenta que esta economía es dolarizada, no sabemos cuánto es, pero yo te lo paso a dólares y te digo que se pagaron 10 millones de dólares de sueldos. 10 millones de dólares de sueldos. Ahí vos decís, opa, 10 millones, o sea, 800 mil más o menos, 800 mil dólares por mes de sueldo. Esto para Ana, que pedía hoy la de, el de sí, uno, bueno, acá va. Tiene lo de todos. Ahí debe tener lo de todos para un año. 10 millones de dólares. En un año. En un año. ¿Sí? Después, tenemos... ¿Y este por qué no me lo deja? Déjeme un segundo, acá se me trancó sí, la compu. Sí, sí, sí. Después tenemos que como es una empresa privada, tiene que pagar impuesto a la renta y otros impuestos. Entonces estamos pagando por una cosa que no tendría que pagar impuestos, porque en definitiva, apelar es la administradora, ¿no? Pero la esencia de esto son fondos de la gente. Entonces, como se estructuró una forma de trabajar capitalista, uh-huh, ¿sí? Y no dentro del dominio del Estado, hay 5 millones de dólares que se pagan de impuestos a la DGI. ¿Sí? Entonces, yo diría, si sos tan, si nosotros tenemos que promover tanto, ¿por qué no exonerás esto de impuestos? Sí. Y exonerás la zona franca, porque acá vemos el perfil de la política económica. ¿Eh? ¿Por qué no exonerás esto de impuestos? ¿Eh? Claro. Pero sí exonerás de impuestos, si no le, si viene uno a trabajar, un hindú a trabajar a la zona América, y si no pagues ni aporte a la protección social ni nada. Y en esto sí. Entonces acá vemos cosas que no tienen, ¿sí? Después tenemos gastos de administración, ¿está? No, gastos de limpieza, sí. Gastos de limpieza y vigilancia, ¿está? Se gastan en limpieza y vigilancia 240 mil dólares al año, 20 mil dólares al mes. ¿242? 240 mil dólares al año. En limpieza y vigilancia. Sí. ¿Sí? 240, son casi 10 millones de pesos. En limpieza y vigilancia, 20 mil dólares al mes. Vos me decís, es un número chiquito, estamos hablando de los 9 mil millones. Pero ¿por qué tengan administrarlo así? Sí, sí. ¿Eh? Y pero su plata, eso va menos, resta de las jubilaciones, ¿no? Sí, seguro. De alguna manera. Sí, claro. ¿Tá? Bien, después te tiro otra, por ejemplo. Tenemos algunos gastos que son, a mí me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, había gastos en servicios de computación, ¿sí? Alquiler de equipo, servicio de mantenimiento, comunicaciones, otros datos, 52 millones de pesos. ¿Está? Por año. Tenés un montón, y en publicidad. Y lo otro que me llamó la atención es que la República FAP hace donaciones. Donaciones. ¿Quién habilitó a que hagan donaciones, por ejemplo, con las jubilaciones? ¿Y a quién? ¿Y está especificado a quién hace donaciones? No, son poquitos pesos, ¿no? Sí, sí. Dice donaciones. Donaciones. ¿Pero esos poquitos pesos, está marcado cuánto es? Sí, son 12 mil pesos, no importa. Ajá. Pero sí. Son 12 mil porque se les ocurrió. Mañana ahí tiene un límite. Por eso digo, porque hoy es 12, mañana... Mañana 100. Claro. Por ejemplo, el año el año pasado fueron 312 mil. Claro. 312. ¿Y quién decide? ¿Por qué? Entonces, ¿y eso en un balance cómo entra? ¿Como un gasto general? ¿Cómo esto entra? Entra como donación. Son donaciones. Ingresos no operativos. Donaciones. Ahí anda a saber qué. Anda a saber qué. Claro. ¿Y quién le autorizó? 312 mil pesos de donaciones. Uno te puede. Mirá, le fuimos a una escuela y vimos y le damos. Y está bárbaro. Pero yo prefiero que si hay que sea el Estado quien dé los dineros. Sí. Y más, si vos vas a donar y sos gerente de República FAP, ganás más de 312 mil pesos. ¡Donalo vos! Con esto vamos a seguir. Y yo creo que sí. Porque no además sé, hay cosas que la gente sigue preguntando y que. Y agarraremos República FAP y agarraremos otra. Porque exacto. Si agarramos otra, también tenemos derecho a decirle porque es plata de los trabajadores también. Claro. Si agarramos Unión Capital o no sé qué. ¿Bien? Bueno, dice Víctor, yo creo que si lo invitan a alguno de los programas televisivos, aunque hay programas con mucha polémica en él, porque allí te van a interrumpir constantemente, no te van a dejar completar cada explicación que no convenga escuchar. Y Marita, trabajadora del BPS que está en el Mondes, dice, brillante y claro como siempre Freda, es un técnico imprescindible para nuestra lucha. Por suerte compartimos muchas charlas aclaratorias con él. Nadie, excepto los que defendemos la seguridad social, está denunciando este engendro vergonzoso del capital que son las AFAP. Gracias por poner su saber al servicio de la lucha del pueblo. Freda. Bueno, vamos a hacer claro. Yo voy a contestar esto. Eso para mí lo tendremos que hacer muchos. Porque a mí me agarparon la educación, ¿no? Entonces a veces, sí, capaz que es más fácil dedicarme a jugar para otros intereses. O hacerte el bobo. También te cuesta esto, ¿no? Porque no le gusta que digan estas cosas. Eso también tiene un cierto costo, porque no. Por ejemplo, todas esas actividades a que yo hago por fuera, a mí hay personas que están en determinados lugares que dicen que eso no es una tarea universitaria. Yo creo que un día le podríamos preguntar a la audiencia si piensa que esto no es la tarea que debería hacer un docente universitario. Y bueno, los que tienen sus conceptos, que los tengan. Y preguntarle a la historia de la Universidad de la República. Entonces capaz que a alguno el peso le empieza a ganar. Las cosas como su peso le caen fuerte. ¿El peso o los pesos? ¿Qué dijiste? El peso. Bueno, volvemos con este tema dentro de poquito. Gracias, Fred.